Este viernes 28 de febrero se realizó el lanzamiento de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular en la ciudad de La Plata. La Junta Promotora de la UTEP, conformada por organizaciones sociales de la ciudad de La Plata. En el acto contamos con la presencia de referentes sindicales de la CTA Autónoma, de la CTA de los Trabajadores, de la Corriente Regional de Trabajadores y de concejales de Frente de Todos y distintos referentes políticos y sociales de la región y de la provincia. Los trabajadores de la economía popular seguimos organizándonos, seguimos afianzando el camino de lucha, de unidad, para alcanzar aún más derechos que todavía le faltan a este sector, que no son más que las conquistas históricas que han conseguido la clase trabajadora.